Hola, mi nombre es Romina, soy trabajadora del Patronato de Liberados y parte de la agrupación Víctor Choque AT. Quería compartir con ustedes en relación a la consigna que pienso que hay muchas mujeres en los sindicatos, pero que terminan reproduciendo lógicas absolutamente patriarcales en una estructura que es absolutamente machista, y si bien hay una apropiación del discurso políticamente correcto, en los gremios sigue existiendo, digamos, la falta de participación democrática, siguen existiendo las prácticas de manipulación a las horas de las elecciones y de anulación de las oposiciones. Entonces, en ese sentido, no hay asambleas, no hay espacios democráticos, y en ese sentido entiendo que se reproduce la lógica patriarcal. Si bien hay compañeras en la dirección provincial del sindicato de ATE, en este caso, yo como trabajadora de un sector en el cual vimos afectado un aumento en las horas de trabajo y la anulación de una bonificación especial, sin consultar a nosotras, que somos las que vamos a trabajar, observo eso en la práctica concreta. Hay una apropiación de un discurso políticamente correcto, pero que entra en serias contradicciones con la práctica político-gremial. Así que esa es mi reflexión para compartir con ustedes, y bueno, nos vemos en la calle el 8, el 7, por el Día de la Visibilización Lésbica. Bueno, nos preguntamos dónde está Tehuel y por la libertad de ir, ¿no? Y bueno, eso, a luchar contra las políticas del fondo que se llevan puesto nuestras condiciones de vida. A no aflojar, compañeras.